Vamos a estar estudiando el libro de Jonás en cuatro partes. Convenientemente, el libro de Jonás está escrito en cuatro partes, cuatro capítulos. Entonces hoy vamos a leer juntos el capítulo primero del libro de Jonás. Pueden seguirlo en sus Biblias y si no lo encuentra, porque es un libro bien pequeñito, vaya al índice y ahí lo va a encontrar. O si no, simplemente lo sigue conmigo acá en la pantalla. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Imatei: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que se zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. De la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Oremos. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque la abres acá, en medio de nosotros. Ahora que la discernimos, danos no solamente entendimiento, sino el valor para hacer tu voluntad y no la nuestra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Se me ocurría que debo de explicar nuevamente las dos reglas sobre los sermones que expliqué hace bastante tiempo cuando iniciábamos, porque hay bastante gente nueva. Entonces, la primera es no dormirse. O sea, esa es bien básica, ¿verdad? Es bien básica. No siempre la logro, pero en lo que me puedan ayudar. Es que se ve mal si alguien viene y están dormidos, ¿qué va a decir la gente? ¿No es cierto? Entonces, la segunda quizás es un poco más difícil, pero todavía necesito que me ayuden. Tienen que reírse con mis chistes, aunque no les resulte graciosos, ¿ok? Es solo para dar una buena impresión. Entonces, esas son las dos reglas. Esa está más difícil, pero igual. Hay que sacrificarse por la obra del Señor, ¿no es cierto? Así que esas son las dos reglas básicas. La semana pasada, Fede habló sobre el llamado a la misión. Él predicó sobre el texto en Hechos y también en Mateo 28, de que todos somos misioneros, sin excepción. Esa es la naturaleza apostólica y esencial del cristiano. Todos nosotros somos llamados a la misión. Hace dos semanas nos dieron estos brazaletes en Pentecostés en el parque. Si usted no tomó uno, aquí tenemos varios extras. Y si necesita llevarle uno a alguien en su casa, no hay problema porque tenemos muchos. Y dice en inglés, live sent, vivir enviados. Somos enviados a la misión. Ese es el mensaje básicamente, que todos nosotros tenemos una vocación apostólica de ser misioneros. Y de eso se trata en cierta forma el libro de Jonás. Jonás ha sido llamado a la misión por Dios. ¿Qué podemos aprender del llamado de Jonás en este mes? Bueno, podemos aprender mucho. Yo no quiero asumir que todos conocen toda la historia, porque uno cuando va a la iglesia y conoce de la Biblia, es una de las historias que más rápido se recuerda y se memoriza. Así que sin asumir nada, quiero decirle brevemente lo que sucede. Inicia con esta palabra, anda y ve. Anda y ve, ¿qué está esperando? No sé, le deberían de dar crédito al que escribió ese canto de José José, no, a la Biblia acá. Anda y ve. Dice, anda y ve a la misión. Dios envía a Jonás a Nínive, una ciudad que en ojos de Jonás era muy pagana. Él no quería ir a Nínive. Y Dios lo manda con un mensaje de arrepentimiento. Pero en vez, el muy profeta se va para Tarsis. Se va para Tarsis. Dios no le dijo que fuera para Tarsis. Él dice, yo voy a escoger mi camino. Yo voy a hacer las cosas que yo pienso que debo de hacer. ¿Ok? Se va para Tarsis. Y luego Jonás se las ve con Dios. O más bien Dios se las ve con Jonás. Y envía un enorme pez que se traga a Jonás, dice la Escritura. Luego, más adelante nos damos cuenta que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Esta vez Jonás sí obedece, va a Nínive a proclamar el mensaje que Dios le ha dado. Y para sorpresa de Jonás, la gente en Nínive se arrepienten de sus malos caminos. Y Jonás se enfada de que eso sucedió. Muy bien, entonces eso es un poco lo que sucede en el texto. Vamos a irlo aprendiendo en partes. Pero ahora vayamos al inicio. Anda y ve. Cuando Jonás recibe su llamado profético de ir a Nínive, se va por su propio camino. Se va para Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? Realmente no sabemos. Hay varias especulaciones. Una es que probablemente es un lugar en España. Parece que Jonás no sabe que Dios también vive en España, entonces quiere huir de la presencia de Dios y se va para Tarsis, donde sea que sea Tarsis. Ríanse, por favor. Ok, gracias. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos inferir, es que Tarsis es un lugar lejos por la historia. Jonás está huyendo de la presencia y del rostro de Dios. Más importante aún es que Tarsis representa en mente de Jonás un ideal, un lugar donde todo será como yo quiero. Ahí las reglas van a ser las que yo diga. Ahí sí las cosas van a ir como yo quiero que vayan. No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me sucede casi todos los días, que yo quisiera poder tener un poder y hacerle a la gente así como magnético, que simplemente hagan las cosas como yo quiero. ¿No les sucede a ustedes? Yo pensé que solo era yo. Pero ¿saben? Por más que lo he hecho con mi esposa, no me ha funcionado. Pues bien, Jonás siente que ahí en donde sea ese lugar imaginario, va a poder hacerle así y las cosas van a ser como él piensa. Pero también es un lugar de aventura. ¿A quién no le gusta la aventura? Es un lugar de aventura, de cosas nuevas, donde va a comer cosas que nunca ha comido, donde va a conocer gente que nunca ha conocido. Un lugar inesperado, lleno de, imaginariamente, emoción. Es un lugar exótico, por así decirlo, donde Jonás tendrá el control. Será, como yo digo, mi camino. Las cosas van a funcionar bien ahí porque yo sé exactamente lo que hay que hacer. El problema es este. Tarsis es el paraíso idealizado por Jonás. Como diría el James Hilton, el novelista británico, es el Shangri-La, un lugar mítico donde todo es armonía y la gente vive feliz. Incluso me imagino a Jonás en el fondo de la nave, porque dicen que estaba dormido, antes de dormirse cantando este canto, este himno que recuerdo de mi niñez. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. ¿No se lo saben? ¿No? Ok, los que se lo saben, por favor, cántenlo conmigo. No habrá necesidad de la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolado. Así va Jonás, antes de dormirse, hacia Tarsis, ese lugar ideal. Pero Tarsis es una mentira, es una fantasía, es un espejismo del desierto, no es real. Lo real es que no hay misión ideal. No hay situación de trabajo ideal. Así como tampoco hay matrimonio ideal, ni hijo, ni hija ideal, ni madre, ni padre, ni amigo. Y si por si no lo sabían, no hay iglesia ideal. Yo me estaba recordando de mi llamado aquí a Apex. Lo compartí hace algunos meses, no sé si hace un año o hace 6 meses, y la lucha que yo tuve. Yo estaba entonces en Durham, y cuando se me hizo la invitación, para mí, en números, cuadrando las cosas, tanto en números de población como financieros, como estando que yo tenía todas mis amistades en Durham, mi familia estaba allá, acabábamos de comprar una casa, no cuadraba venir ahí. Entonces yo resistía a esa idea. Y casualmente se lo compartí a alguna de la gente de la iglesia. Yo decía, ¿saben que en Durham hay más gente hispana que la población total de Apex? Y yo decía, Señor, ¿por qué Apex? El Señor me ha ido aclarando muchas cosas en el camino. Pero era claro esto para mí hace 4 años, que no venir a Apex era seguir mi camino y no el de Dios. Y eso fue lo que importó al final. No hay misión ideal, no hay situación ideal de trabajo, no hay matrimonio ideal, ni hijos, ni madres, ni padres, ni amigos, ni iglesia ideal. Lo que hacemos nosotros con la vida es así como hacemos con los zapatos muchas veces. Usted sabe, esto me pasaba a mí mucho en México DF. Yo me sentaba a veces, porque he visitado la ciudad solo por conocer, en algún lugar y llegaba alguien, un bolero creo que le dicen, y cuando medio sentía, ya me estaban lustrando los zapatos, yo ni le había dicho que me lo lustrara. Pero bueno, ya estaban lustrados, ya daba uno, no me recuerdo, 10 pesos, 15 pesos, yo no me recuerdo. Pero nosotros con la vida que llevamos, hacemos un poco lo mismo, el betún o la pasta, ¿verdad? Nos echamos un poquito en el cuerpo, en la cara, y de ahí nos sacamos un poquito de brillo para cuando la gente nos pregunta cómo estamos, ¿qué les decimos? Bien, aunque por dentro seamos un desastre. Es el brillo que nos echamos y nos lustramos, y después con la mantita, ¿verdad? Entonces cuando ya nos ven en la mañana, en el trabajo, en el mundo, ¿cómo están? Bien. Aunque por dentro hay mucho que procesar. Y como muchas veces quisiéramos decir realmente cómo estamos y no encontramos las palabras. No hay duda que hay momentos de esplendor en la vida de la iglesia. Nosotros vivimos uno este fin de semana, ¿no es cierto? Yo me sentía tan orgulloso de esta congregación como no tienen idea. Y alguien se me acercaba el viernes en la noche, que no recuerdo el nombre, pero me decía esta observación y varias personas me lo hicieron. ¿Cuántos niños y jóvenes hay aquí? Me decían. ¿No? Entonces, y yo empecé a pensar en eso. Y ayer, el sábado, estábamos parados acá con Juliet, ya para finalizar, y yo le decía a Juliet que una de las cosas que yo he descubierto con esto de celebrar la cultura latina es lo orgulloso que de repente se sienten los hijos de uno, de sus raíces. ¿No es cierto? Y es precioso ver eso. O sea, la participación de los niños y jóvenes. Entonces, tenemos momentos de brillo, de esplendor. También hay momentos de esplendor en la misión, en el trabajo que hacemos. Cuando recibimos testimonios del trabajo al que el Señor nos ha encomendado, ¿cómo se llena uno de gozo, no es cierto? Y a veces son cositas pequeñas. Hay momentos de esplendor. Hay momentos de esplendor en el hogar. No todo es lágrimas. Hay momentos lindos, ¿verdad? Kevin se está graduando. Eso es un momento de esplendor para Sonia. Se le transforma el rostro, ¿no es cierto? Solo ella sabe lo que le ha costado que eso suceda. Y también hay momentos de esplendor en la sociedad. Cosas que se transforman, cosas que antes se veían grises y oscuras, de repente se transforman y traen un día nuevo. Hay momentos de esplendor en las relaciones que tenemos los unos con los otros, de matrimonio, de amistad, con los hijos. Pero también los hay no tan buenos. Y a veces, muchos. Y eso es así. La vida se vive así. De hecho, si hay algo que deja en claro la historia de Jonás, es la imperfección humana y la perfección divina. Todos somos imperfectos. Ríanse, por favor. No, bueno, eso no es tanto un chiste. Esa es una realidad. Todos somos llenos de error. La gracia de Dios es que Dios nos usa a pesar de nuestras imperfecciones para avanzar sus propósitos redentores. Fíjense que en la historia de Jonás, los marineros primero le piden, dice ahí, a sus dioses. Y le dicen a Jonás, pídele a tu Dios. Ellos le pedían a sus dioses, dioses falsos que no podían responder. Le pedían que les salve de la desgracia en que estaban a causa de la desobediencia de Jonás. Al final, en el primer capítulo, los marineros ya no piden a sus dioses, ni le dicen a Jonás que le pida a su Dios. Los marineros claman al Señor, al único y verdadero Dios. Sin querer queriendo, por la desobediencia de Jonás, estos marineros llegaron a conocer al Dios viviente. Dios nos usa muchas veces a pesar de nuestra imperfección, y a veces usa hasta nuestra imperfección para avanzar sus propósitos redentores. Amén. Yo diría, reflexionando en este pasaje y para ir concluyendo, que todos tenemos nuestro Nínive. Seguramente como Jonás se sentía inadecuado para la misión, nosotros también muchas veces nos sentimos inadecuados para la misión. Nos sentimos sin las fuerzas suficientes, sin las herramientas necesarias. Y es en esos momentos que tenemos que confiar en lo que dice la palabra. Nada es imposible para Dios. Nada. Es fácil creer cuando todo va bien. Cuando las cosas no van bien y aún así confiamos, eso es fe. En Lucas 22:42, Jesús, antes de iniciar su camino al Calvario, dijo esta oración: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad. No se haga como yo quiero, No sea mi camino, sino tu voluntad. Tu camino. Como veremos en las próximas semanas, el mensaje de Jesús, de Jonás, tuvo resultado. Jonás ya tenía todo lo que necesitaba para ser efectivo. Tenía a Dios de su lado, pero no lo podía ver. Esta semana, leyendo un libro, descubrí esta imagen que quiero compartir. Dice de un grupo de personas que están en una lancha, así como estos marineros, pero este es un bote pequeño, en el río Amazonas, cerca del delta, donde se convergen el agua salada con el agua dulce, y se estaban muriendo de sed. No tenían agua potable en el bote. Lo que no sabían los que iban en ese bote es que por el empuje del río Amazonas hacia el océano, el agua bajo ellos era dulce. Tenían toda el agua del mundo, pero no lo sabían. A veces tenemos todo lo que necesitamos para hacer la misión en la casa, en las relaciones, en el mundo. Lo que nos falta es abrirnos a Dios para que nos muestre las herramientas que ya muchas veces tenemos. Solo tenemos que saber aprender a usarlas. Dios nos envía a la misión. El símbolo de la luz en la liturgia que hacemos toda la mañana cuando el niño o la niña se prepara a encender, digo esta oración yo: ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz delante de todos. Todos somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser luz en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos, con los amigos, en la sociedad. Aún con todas nuestras inequidades, desobediencias e ineficiencias, Dios nos puede usar para sus propósitos redentores. Tal como somos, Dios nos acepta para transformarnos y por medio de nosotros transformar el mundo. Esa es la gracia divina. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Que Él nos ayude, que Él nos dé el discernimiento. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.